La princesa de la Alhambra. ¿Alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de hacer algo importante por una persona querida? ¿Alguna vez en tu vida has sentido la necesidad de perpetuar en tu recuerdo, en el tiempo y en la eternidad a esta persona amada? A modo de aclaración. De todos los libros que se han escrito de Granada y sobre Granada, dicen que el más famoso y bello es Los cuentos de la Alhambra. Lo escribió Washington Irving y en este libro recogió un puñado de leyendas, historias y cuentos relacionados con el castillo de la Colina Roja. Pero este hoy inmortal escritor no recogió en su libro la más hermosa de las historias que ha tenido lugar en los paisajes, jardines y palacios más bellos y famosos del mundo, la Alhambra. Y no pudo recogerla porque esta historia se ha sabido tiempos después de la presencia de Irving en Granada. Conocida es esta leyenda con el título de La princesa de la Alhambra. Y por lo que se sabe, en tiempos muy lejanos, al parecer, hubo una princesa que vivió, paseó y soñó en los palacios, paisajes, jardines y fuentes de la Alhambra. Siendo ella todavía joven, tuvo que marcharse a otras tierras muy lejanos. Nunca más volvió. De esto hace ya mucho tiempo. Y también hace ya mucho tiempo, de esta princesa, estuvo enamorado un príncipe. Y cuenta la leyenda que tan enamorado estaba de su princesa que, aunque también hace ya mucho tiempo que vivió y murió, aún sigue presente por aquí, en forma de espíritu o fantasma que solo algunas personas han visto. Y por eso se dice que cada tarde, tanto en verano, como en otoño, en invierno o primavera, este príncipe sigue paseando por algún rincón de la Alhambra. Siempre solitario y siempre recordando a su princesa. Visitando los sitios por donde ella caminó estuvo y escribiendo sus recuerdos y sentimientos en forma de versos y relatos. Para no olvidarla nunca y para inmortalizarla. Y siempre con la ilusión de volver a encontrarse con ella. Claro que yo tampoco he tenido la suerte de conocer a la princesa de la Alhambra, pero sí, por las cosas del destino, he podido leer algunas de las páginas que este príncipe escribió a su amada. Porque en mis manos tuve un día y aún conservo un pequeño cuaderno, muy antiguo y color oro viejo. ¿Qué cómo fue esto y de qué manera? En parte es lo que quiero narrar a continuación. Porque ahora lo que más me interesa es dar paso, o más bien transcribir de la mejor manera que sé y pueda, algunas de las cosas que encontré en las páginas del cuaderno que he dicho. Lleva por título el mismo que he puesto al comienzo de este libro. La princesa de la Alhambra. Y para orientar este relato, voy a empezar por el principio, prometiendo ser lo más claro posible y describiendo todos los detalles para que se entienda bien la historia que deseo narrar. Y la leyenda comienza y se desarrolla como sigue.